¿Qué hace usted cuando fracasa? ¿Se doblega por el peso del bochorno y la vergüenza? ¿Trata de esconder sus errores? ¿Acaso repite interminablemente su fracaso en su mente? Hoy, al continuar la serie de mensajes titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida, descubrirá por qué el fracaso no tiene que ser fatal. Si alguna vez se ha preguntado qué hacer con sus fracasos, no se pierda la segunda parte del mensaje titulado Aplaste al gigante del fracaso. Hoy, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. En la voz de Miguel del Castillo, con ustedes, el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unos breves comentarios de introducción al mensaje de hoy. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos en la continuación de esta serie titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Algo que sabemos respecto a esta serie de mensajes es que se aplica a toda persona, porque no hay ni un solo ser humano que pueda decir, a mí no me ha tocado ninguno de los gigantes mencionados en esta serie. Espero que sea una manera muy práctica para pasar del problema de vuelta a la palabra de Dios para hallar ahí la respuesta al problema. Así que, abra su Biblia nuevamente a 2 Corintios capítulo 4, versículos 4 al 18. Al hablar hoy del gigante del fracaso, veamos cómo lidiar con el problema del fracaso en nuestras vidas. Empecemos. Y cuando acudimos a Él, debemos darnos cuenta de que Él entiende lo que estamos atravesando. Recuerdo haber leído una afirmación de un predicador escocés llamado Alexander White, que describe el crecimiento espiritual de esta semana. Dijo, el crecimiento espiritual consiste en santos cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose hasta llegar al cielo. ¿Cuántos dirían, suena como yo? Fracaso. Luego hay que encarar la razón para nuestro fracaso. Aquí en 2 Corintios capítulo 4, Pablo nos da varias razones por las que el fracaso es permitido en nuestras vidas. Quiero que lean conmigo los versículos 17 y 18, al final del capítulo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, si lee este pasaje y lo observan con atención, verán que el gran apóstol está haciendo aquí un contraste. Por ejemplo, está hablando de la diferencia entre lo temporal y lo eterno, la diferencia entre lo que se ve y lo que no se ve, la diferencia entre lo que es vano y lo que es de peso. Y si observan con detenimiento, entenderán que aquí al final del pasaje hay una teología muy sencilla detrás de la razón por la que Dios permite el fracaso en nuestra vida. Anoté cuatro afirmaciones sencillas. En primer lugar, fracasamos ahora para que podamos triunfar luego. La aflicción es por el hoy, la gloria es para el futuro. La Biblia nos dice que si vamos a reinar con el Señor, tenemos que sufrir con Él. Tendremos que atravesar algunas cosas que nos alistarán para estar disponibles para su gloria. Así que fracasamos ahora para poder triunfar más tarde. Luego, en segundo lugar, anoté que fracasamos en lo incidental para poder triunfar en lo importante. El apóstol habla de leve tribulación y de peso de gloria. Las cosas que nos suceden ahora a la luz de la eternidad, aunque nos pueden parecer gigantescos fracasos al momento, tal vez no pesen gran cosa contra el peso de la gloria. Tercero, fracasamos en lo temporal para poder triunfar en lo eterno. El apóstol habla aquí de lo que es momentáneo. Habla de las cosas mucho más excelentes que son eternas. Habla de cosas que se ven y cosas que son temporales y de las cosas que son eternas. Finalmente, fracasamos externamente para poder triunfar internamente. Mientras más años vivo, más me doy cuenta del hecho de que Dios en realidad no se impresiona en lo más mínimo con nuestra exterioridad. Dios se interesa hondamente en nuestra interioridad. Nosotros nos absorbemos tanto en lo que hacemos. Dios se preocupa por lo que somos. Aquí en este pasaje dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Muchas veces, cuando nos sentimos fracasando en lo externo, lo que nos está sucediendo nos está haciendo triunfar en lo interior. No hay nada como darse de cabeza contra un problema tan grande y caer de bruces. Nada como esto para hacerle caer de rodillas de una manera diferente y decir, Señor, esto ya está fuera de mí. No sé qué hacer. Es a ese lugar al que llegamos que Dios quiere llevarnos. Cuando comprendemos lo que somos y comprendemos nuestra debilidad humana. A veces Dios permite el fracaso en nuestras vidas para que podamos crecer. Peter Marshall lo dijo de esta manera. Es mejor fallar en una causa que a la larga va a triunfar que triunfar en una causa que a la larga va a fracasar. Así que Dios está observando en nuestras vidas. Cuando fracasamos, tenemos que pedir que Dios nos ayude a entender ese fracaso a fin de poder llegar a ser la clase de persona que Él quiere que seamos. Luego, finalmente, en este pasaje de 2 a los Corintios, quiero que noten cómo enfrentar el resultado del fracaso. Me encanta el versículo 16 que dice, por tanto, no desmayemos. No vamos a darnos por vencidos porque sabemos que aunque estas cosas nos están pasando. Estos fracasos están teniendo lugar. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. El resultado del fracaso es una inversión de cómo vemos la vida. Ya no evaluamos de fuera para adentro. Empezamos a ver las cosas de dentro para afuera. Aunque el hombre exterior se va desgastando, como dijimos hace unos instantes, si se ponen todos los huevos en una sola canasta, está librando una batalla perdida porque el hombre exterior a la larga va a decaer. Y si eso es todo lo que le preocupa, va a perder. No sé si sea hoy o mañana o el año entrante, pero no puede seguir y seguir. Sin embargo, el hombre interior puede ser renovado. Ese es el mensaje maravilloso. A veces nuestros fracasos nos llevan a lo interior de la vida que Dios quiere realmente desarrollar cuando enfrentamos el gigante del fracaso. Quiero darles algo de experiencia práctica y algo de verdad práctica para lidiar con el fracaso cuando Dios nos lleva a atravesar esta experiencia en un momento u otro. A luchar contra el gigante del fracaso. ¿Qué hacer cuando se enfrenta al fracaso? ¿Cómo se lidia con eso? Primero, hay que reconocer el fracaso. Admitirlo. ¿Ha estado usted con gente que está fracasando y no quiere admitirlo? ¿Gente que realmente está echándolo todo a perder y ni siquiera quieren admitirlo? Todo lo que oye usted es su ropaje exterior que trata de tapar el fracaso. Es inútil. Todos saben que están fracasando. ¿Por qué no simplemente aceptarlo y lidiar con eso? Reconociéndolo. Alguien ha dicho que darle la vuelta al impacto del fracaso en la vida empieza con uno. La primera reacción será protestar su inocencia. Pero no lo haga. Cuando usted sabe que genuinamente ha fracasado, hágale frente, reconózcalo y avance. Si no lo hace, pasará el resto de su vida tratando de tapar y negar lo que usted sabe que es verdad. Sea sincero respecto a lo que realmente es. Al presidente Truman, una vez le preguntaron si había sido popular cuando estaba estudiando. Él dijo, no. Nunca fui popular. Los populares eran los estudiantes que eran buenos en los deportes y tenían puños grandes. Yo nunca fui ni lo uno ni lo otro. Sin mis anteojos, era más ciego que un murciélago. Y para decirles la verdad, hasta cierto punto, cobarde. Si surgía la menor posibilidad de enredarme en alguna pelea, me escapaba volando. Pienso que por eso estoy aquí hoy. Esa es una afirmación bastante franca de quien él mismo pensaba que era. ¿Ha notado alguna vez que nos encanta publicar los éxitos que logra la gente, pero ¿cuándo fue la última vez que usted leyó algún libro sobre los fracasos de la gente? ¿Por qué no publicamos los experimentos que fracasaron para que, cuando alguien empieza a tratar de hacer alguna investigación, puedan empezar donde los otros lo dejaron? ¿Por qué pretender que nuestro mundo no es caído? ¿Por qué disfrazarlo cuando sabemos que no lo sabemos todo? El no admitir mis equivocaciones solo distorsiona mis propias percepciones de mí mismo y crea falsas ilusiones en los que me conocen. Antes de seguir, permítanme recordarles algo que debemos insertar aquí en este mensaje. No todo fracaso es pecado. A veces fracasamos simplemente de maneras que son parte de nuestra humanidad. ¿Fracasó José cuando fue vendido a Egipto? ¿Acaso pecó Job cuando le fue quitada toda su familia y todas sus posesiones? ¿Pecó Jesús cuando la corona real fue sustituida por una de espinas? El fracaso no siempre es pecado. A veces Dios inserta el fracaso para hacernos lo que Él quiere que seamos. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos permite ver un buen número de vidas de individuos, todos los cuales me intrigan, pero no todos tienen en común la fe. Todo lo que ellos tienen en común es su humanidad y su fracaso. Moisés y sus arranques, ¿lo recuerdan? Noé y su borrachera, Caín y su odio. En toda la lista de esas personas de gran fe, también está el recordatorio de que fueron humanos y fracasaron. Fracasaremos si somos humanos. Eso es parte de lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero después de reconocer nuestro fracaso, lo segundo que hay que hacer es aceptar el perdón de Dios. Si nuestro fracaso es pecado, la única manera de sobreponerse a eso es ser perdonado. La Biblia nos dice en el Salmo 103, versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Todos nosotros deberíamos estar listos para decir amén a eso. Venimos a Dios con nuestros fracasos y pecados y le pedimos que nos perdone. Una joven pasó al frente al final de un culto en la iglesia. Estaba llorando y solo dijo, pastor, necesitaba tan desesperadamente saber que Dios me perdona, que puedo sentir el sentido de perdón por mis fracasos. Qué maravilloso es poder acudir a alguien así y decir, déjeme decirle lo que sé. Dios se especializa en perdonar los pecados y fracasos de todos nosotros. Puedo asegurarle, con la autoridad de la palabra de Dios, que no hay nada que usted haya hecho que Dios no pueda perdonar si acude a Él con arrepentimiento. Cuando se fracasa, uno acude a Dios pidiendo perdón. Entiende que Dios desea hacerle libre de la esclavitud de la culpa. Luego, tercero, hay que aplicar para el triunfo las lecciones del fracaso. ¿Qué necedad es fracasar y no aprender nada? Si aceptamos el fracaso como final y juicio absoluto de nuestro potencial, entonces vamos a fracasar el resto de nuestras vidas. Tenemos que aprender a usar el fracaso como un recurso, como una oportunidad, y a menudo puede ser la puerta de gran éxito. John Cates, autor inglés, escribió una vez, el fracaso es, en cierto sentido, el camino al éxito, en tanto y en cuanto todo descubrimiento de lo que es falso nos lleve a buscar fervientemente lo que es verdad, y toda nueva experiencia apunta a alguna forma de error que en el futuro se evitará con todo cuidado. Así que, no descarte por completo sus fracasos. Úselos para figurarse qué hacer que le ayudará a triunfar. Si va en la misma dirección y fracasa en el mismo tropiezo, entonces aprenda a seguir un camino diferente. Dios a menudo permite que nuestros fracasos sean puntos distintivos de poder y ministerio en nuestras vidas. Y luego, hay un pensamiento realmente importante que espero que no olvide. Aprenda a aceptar el fracaso como un hecho en la vida y no una manera de vida. Todos fracasamos, pero ¿nos hace eso a todos fracasos? Escuchen con toda atención. El fracaso es un evento y no una persona. El fracaso es algo que se hace, no algo que uno llega a hacer. Tenemos una manera muy interesante en nuestro mundo y cuando alguien fracasa decimos, bien, él es simplemente un fracaso, un perdedor. Ese es el término. Pero cuando fracasamos, eso no nos hace un fracaso a menos que permitamos que el fracaso continúe multiplicándose en otros fracasos y así apilamos fracaso sobre fracaso. Luego podemos permitir que nuestros fracasos individuales se conviertan en fracasos, pero no tiene que ser así. Siempre pienso en Pedro cuando pienso en esto. Si algún hombre tuvo alguna razón para darse por vencido y decir, ya basta, estoy acabado. Ese fue Pedro. Si uno niega al Señor 3 veces después de que Él le dijo que iba a hacerlo y luego se da cuenta de que lo hizo, la Biblia dice que Él salió y lloró amargamente. Muchos nos hubiéramos agazapado en nuestro fracaso y quedado ahí deprimidos por el resto de nuestras vidas. Pero, como saben, la próxima vez que se le haya, al abrir el libro de Hechos, él está predicando en el día de Pentecostés, predicando uno de los más grandes sermones que jamás se hayan predicado. Miles vinieron a Cristo por la fe. Algo pasó entre su fracaso y el libro de Hechos. Tuvo otro encuentro con el Señor Jesús en Juan, capítulo 21, y fue perdonado, y se le comisionó de nuevo a su ministerio. Así que aceptamos el fracaso como un hecho en la vida, pero no una manera de vivir. Luego, finalmente, nos levantamos de nuestro fracaso y empezamos de nuevo. Cuando se fracasa, la tentación es revolcarse en la autocomiseración, sentir lástima por uno mismo. Un negocio fracasa, o fracasa una relación personal, y todo lo que uno quiere hacer entonces es esconderse y disfrutar de la lástima que recibe al fracasar. Pero déjame decirle algo. Lo mejor que puede hacer es asegurarse de estar bien con Dios y luego ponerse de pie y empezar a avanzar de nuevo. Uno de mis relatos favoritos del Antiguo Testamento, como saben, es la historia de Jonás. Me encanta esta historia, no debido a la ballena, que no fue ballena, sino un gran pez. Y eso es una parte importante. No debido a que el pez se tragara a Jonás. Me encanta eso, pero me encanta la historia por el capítulo 3. Los primeros dos versículos, Jonás, capítulo 3, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Este es un pasaje increíble y alentador. Jonás había fracasado en todo. Dios le dijo que fuera en cierta dirección y Jonás se fue en sentido opuesto. Dios le dijo, «Ama a los ninivitas, predícales el evangelio». Jonás los aborrecía. Pero Dios le dio una experiencia en el pez y cuando se acabó, la Biblia dice que Dios vino a él y le dijo, «Jonás, no te quedes sentado aquí pensando en tu fracaso. Levántate de tu fracaso y anda a Nínive y predica el evangelio». ¿Saben lo que pasó? Él predicó el evangelio y 120,000 personas vinieron a Cristo. Uno de los más grandes avivamientos que jamás ha tenido lugar en la historia de la palabra de Dios. Su segunda vez, pisándole los talones a su monumental fracaso, Dios usó a Jonás para crear una oportunidad totalmente nueva para la cultura de los ninivitas. Cuando fracasamos, tenemos que empezar de nuevo. Habrá quien venga y diga, pues bien, fracasaste, no puedes hacerlo. Este es el enemigo, no es Dios. Finalmente, permítanme pedirles algo más. Estamos hablando del fracaso. Y cuando hablamos del fracaso, sé que algunos están sentados y pensando, vaya, ¿cómo hubiera querido que fulano de tal estuviera aquí esta ocasión? Porque él sí que necesita oír este mensaje. O tal vez voy a comprar el cassette y dárselo a otro. Mi esposo no está oyendo este mensaje, así que voy a conseguirle una cinta. Saben, lo que sucede cuando hablamos del fracaso es que a menudo pensamos en los demás. Qué fácil es tildar a otros de fracasos cuando en realidad no tenemos ninguna base para hacerlo. Revisé las escrituras esta semana y hallé tres ilustraciones que me llamaron la atención poderosamente y que nos ayudarán a ver lo equivocado que es que juzguemos a otros como fracasos cuando no sabemos de qué estamos hablando. Son historias bien conocidas y usted las recordará, estoy seguro. Primero, hay una historia en el Nuevo Testamento de un fracaso que uno habría juzgado como fracaso. Es la historia del rico y el mendigo. Ahora, si usted hubiera entrado en el salón con el rico y el mendigo, ¿qué habría pensado? ¿Quién es el triunfador en este cuarto? ¿El rico? Ni dudarlo. Por todas las apariencias externas, él es el triunfador. Pero si leen Lucas 16:25, leerán esto, y este es el análisis del Señor. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Todos veían al rico como si fuera triunfador, pero fue el fracaso. Y Lázaro fue quien triunfó. ¿No es interesante? A veces Dios pone de cabeza nuestros valores y dice, un momento, no sabes toda la historia. También tenemos la historia del fariseo y el publicano. La Biblia nos dice en Lucas 16 que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Estaba vestido con su mejor ropa y se le veía con todo lo que uno imaginaría en un triunfador. Empezó a orar y dijo, «Oh, Señor, gracias te doy porque no soy como los otros hombres. No soy extorsionista, ni adúltero, ni siquiera como ese publicano que está allá». En un rincón está el publicano y llora. Si usted hubiera entrado al templo ese día y dijera, «Ah, miren a estos dos hombres», ¿no faltaría quien hubiera dicho, «¿Quién es el triunfador aquí?». Pues es obviamente el fariseo, orando con sus manos levantadas, exaltándose a sí mismo y reconociendo su grandeza. Pero Jesús tenía una perspectiva muy diferente de la escena. Jesús dijo, hablando del publicano, «Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Estas son advertencias para nosotros cuando nos vemos tentados a evaluar la vida con nuestros ojos humanos y decir, «Este individuo es un triunfador, aquella persona es un fracaso». Es mejor tener cuidado con eso porque tal vez no tenemos toda la información. No juzguen para no ser juzgados, dice la Biblia, y solo Dios puede ver la realidad del corazón de una persona. Aquí tenemos a una persona en nuestra congregación, por ejemplo, que tal vez viva en una casa que podríamos llamar humilde, pero todas las noches reúne a su familia y ora con ellos y los anima y vive para Dios y a veces rehúsa promociones que lo alejarían de sus deberes hacia su familia y vive una vida justa. Al otro lado de la ciudad hay otro individuo de la misma edad y con el mismo tipo de familia que gana un sueldo por encima de 6 cifras y es reconocido en la comunidad, pero al mismo tiempo toda su vida es un desastre. Por fuera diríamos, este hombre es un triunfador, el otro es un fracasado. Pero Dios ve las cosas de una manera muy diferente. Si usted hubiera estado ahí ese día, en las afueras de la ciudad, contemplando lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, usted habría dicho, este fue el fracaso más colosal de todos los tiempos. Un hombre que tenía tantos seguidores, que había hablado con tal autoridad, que en realidad había hecho milagros por todos lados, había tratado de que la gente creyera que él era el Mesías prometido. Pero ahora, al estar usted mirando la cruz en que colgaba entre dos ladrones, todo lo que podría pensar sería, ¿qué fracaso más colosal es este día para él y para todos los que le conocieron? Incluso sus más íntimos amigos no quieren tener nada que ver con él. Incluso sus más íntimos amigos se han esfumado, excepto Juan, que estaba ahí junto con su madre. Si usted no supiera los detalles de la historia, usted habría dicho, esta es la crónica principal de un libro de fracasos. ¿Cuántos de ustedes hoy saben que lo que el mundo vio como el más grande fracaso de todos los tiempos, ese día fue el más grande éxito que jamás tuvo lugar en la historia del mundo? Porque todos los que conocemos a Dios y entendemos lo que quiere decir ser perdonados de nuestro pecado, señalamos en retrospectiva a ese momento, a esa cruz, a ese momento que le pareció fracaso a todo el que lo vio. Y sabemos que la más grande victoria que jamás fue ganada en la historia de toda la humanidad fue ganada ese día en el Calvario, cuando Jesús quedó colgado entre dos ladrones y entre el cielo y la tierra, pagando la pena de su pecado y el mío. Sabemos eso. Y eso quedó verificado 3 días después de que él fue puesto en la tumba. Salió de la tumba, victorioso sobre la muerte, para verificar y probar que lo que había dicho de sí mismo era real. Por eso creemos en él. Por eso confiamos en él. Sabemos que lo que hizo en la cruz, aunque le pareció un fracaso a todo mundo, fue un triunfo para los que ponemos nuestra fe en él. Si usted nunca ha hecho eso, si nunca ha puesto su fe en Cristo, ahí empieza realmente el éxito. Allá es a donde usted debe acudir con su pecado y con sus fracasos para conocer el gozo del perdón y así poder llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea. Oremos, Padre, en estos momentos, al concluir este mensaje y cerrar nuestra Biblia, te pido que abras nuestros corazones para oír lo que tienes para decirnos. Si hay alguien que nunca ha confiado en ti, que nunca ha recibido lo que Cristo hizo en la cruz, recibiéndole como Señor y Salvador, que hoy sea el día en que lo hace. Te pido por los hombres y mujeres que me están oyendo y que han experimentado fracaso en su vida, tal vez en el matrimonio, tal vez en el trabajo, tal vez en su vida personal, que hoy sea un día de victoria y liberación, que sea el momento cuando nos volvemos de nuestros fracasos para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Con perdón en nuestras almas. Señor, sabemos que tú obras en cada corazón. Yo solo puedo hablar. Mis palabras caen en los oídos que las reciben. Pero tú tomas esas palabras y las usas para ponerlas en el corazón de cada persona. Hoy has tocado el corazón de alguien. Tú has usado estas palabras para romper la resistencia y el corazón de piedra de alguien. Te pido que hoy sea el día de victoria para esa persona, que deje atrás sus fracasos